¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. Hemos llegado al 2017 y sin duda el 2017 se abre como un abanico de oportunidades. Es una gran oportunidad para escribir una nueva historia. Y ojalá que en esta historia se puedan escribir muchas experiencias de crecimiento y de victorias en Cristo Jesús. Queremos darte una cordial bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros. Estamos estrenando un nuevo año, un nuevo trimestre y un nuevo folleto de Escuela Sabática. Y sin duda alguna el tema será muy relevante para nuestras vidas. Hablaremos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el elemento vital para lograr la transformación de nuestras vidas y es la mayor necesidad que hay hoy en día en nuestras iglesias. Esta semana estudiaremos el Espíritu Santo y la palabra. Es la lección número uno. Y hablaremos de la veracidad de las escrituras, hablaremos del proceso de revelación e inspiración y de la relevancia que tiene la Biblia en nuestras vidas. Quisiera para introducirla que pensaras en un folleto, en un instructivo. Tú sabes que cuando compras un aparato electrónico, un celular, siempre viene un instructivo. El instructivo tiene un propósito. Tiene el propósito de mostrarnos las indicaciones del fabricante. El fabricante nos explica paso a paso cómo desarrollar un buen funcionamiento del aparato. Y pensando en esto, yo quisiera hacer esta similitud con la palabra de Dios. La Biblia es el instructivo divino. Es el instructivo que Dios nos dejó justamente para mostrarnos paso a paso cómo debemos vivir y cuáles son las lecciones que tiene para nuestra vida. Estudiando este libro, no perderemos el camino. Es como el GPS. Es el mapa es la ruta de vida. Y todas las inquietudes humanas se responden a través de este sagrado libro. Como verás, el tema será apasionante. Te invitamos a que te quedes con nosotros, no solamente en este repaso, sino en el resto del trimestre. En un momento, iniciamos. Estamos contentos una vez más de darte la bienvenida y también a nuestros colegas que iniciarán pues este nuevo año y este nuevo trimestre. Tenemos en primer lugar al pastor Julio Díaz. Gracias por estar con nosotros una vez más, pastor. Es el director de Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestra asociación. Y nos place darte una cordial bienvenida, pastor, y bienvenido a este año 2017. Sí, muchas gracias, pastor. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente. Creo que vamos a estudiar una lección muy importante acerca del Espíritu Santo, que hay quienes dicen que casi no hablamos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es un error de nosotros, ¿no? Porque deberíamos de hablar más del Espíritu Santo y pues en ese contexto vamos a estudiar acerca de él y la espiritualidad, como es el título de la lección. Creo que va a ser una lección muy importante para nosotros como cristianos. Claro que sí, la mayor necesidad Así es. de las iglesias es la lluvia y el bautismo del Espíritu Santo. Definitivamente. Pastor Abraham Ramírez, queremos darte la bienvenida una vez más a este nuevo año 2017, pastor. Gracias a Dios llegamos al 2017, pastor, y listos para estudiar el folleto de la lección, que es de suma importancia, ¿no? Sin la obra del Espíritu en nuestra vida, no podemos hacer absolutamente nada. Él es el que capta las verdades en nuestro corazón. Él nos, como maestro, nos induce hacia Cristo Jesús. Ya veremos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. En este año 2017 que se torna con incertidumbre, pastor, qué importante estudiar este tema sobre la obra del Espíritu Santo. Tenemos una guía segura, la palabra y el Espíritu Santo. Amén. No debemos temer. Nada, ¿no? El camino está marcado, Así es. solamente que nos mantengamos dentro de él. Claro que sí. Bienvenido, pastor. Queremos darle la bienvenida en este trimestre. Vamos a agregar un elemento diferente a nuestra mesa de diálogo. Vamos a estar invitando a diferentes profesionistas de la iglesia. Vamos a invitar a maestros, abogados, a ingenieros, a médicos, etcétera, porque queremos conocer también su opinión, ¿verdad?, acerca del repaso de la lección y creemos que esto vendrá a enriquecer nuestro estudio. Así que en esta ocasión tenemos el privilegio de tener al ingeniero José Lepe Horta. Él trabaja como administrativo de una empresa profesional y él por más de 30 años ha sido adventista del séptimo día y es miembro de la iglesia de Narvarte, y nos da una alegría muy grande tenerle con nosotros. Hermano Lepe, pastor, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación, gracias. Y coincido, perdón. Sí, perdón, adelante. No, coincido que el estudio del Espíritu Santo, del tema del Espíritu Santo, es apasionante. Y si hacemos una similitud, por ejemplo, con lo que eran los profetas en la antigüedad, que eran un medio a través del cual el Espíritu Santo impresionaba sus mentes, hoy la similitud aplica para nosotros. Si nos dejamos conducir, quizá no con el mismo ministerio de ellos, pero Él va a poder impresionar nuestras vidas para que sean conducidas a lo largo de este nuevo año, que es como una página en blanco. Claro que sí, llena de oportunidades. Quiera Dios que nos mantengamos con Él. Que así sea. Y hermano, es una bendición tenerlo con nosotros, ¿eh? Usted va a ser el que abre la brecha, ¿verdad? Gracias. A un nuevo formato. Y qué bueno, nos sentimos contentos de tener con nosotros. Igualmente. Gracias. El bosquejo de nuestra lección está basado en tres puntos sencillos. El primero es revelación, inspiración, proceso divino. El segundo es un instructivo altamente confiable, hablando por supuesto de la palabra. Y el tercer punto, un agente transformador, hablando del Espíritu Santo. Si les parece bien, vamos a hacer una oración, así como estamos, y entonces iniciaremos nuestro repaso. Cariñoso Dios, gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de iniciar un nuevo año. Es una página en blanco, llena de oportunidades. Esperamos que se puedan escribir grandes victorias y grandes experiencias a tu lado, y grandes experiencias de victoria, Señor, guiados por tu Espíritu Santo. Te pedimos que nos bendigas en este nuevo trimestre, en este nuevo año, y en esta lección en forma especial, para que pueda ser relevante para nuestras vidas y tengamos la certeza de que estamos fundamentados en un libro maravilloso, porque es el libro que refleja tu voluntad. Amén. Bendícenos en el repaso, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a entrar entonces de lleno a nuestro estudio. Vamos con el primer punto. Pastor Abraham, me gustaría que tú nos ayudaras un poquito. Vamos a hablar un poquito del proceso de revelación e inspiración, ¿verdad? Sí. En forma sencilla, porque a veces nos enredamos mucho, ¿no? De forma sencilla, ¿cómo podrías definir estos procesos, pastor? Bueno, pastor, creo que podemos iniciar hablando acerca de la necesidad de comunicación entre Dios y el hombre. Uh-huh. Al principio no había problema porque Dios y el hombre se comunicaban cara a cara. Pero el pecado entró y entonces ya se limitó esa comunicación. Ahora, pero Dios insiste en comunicarse con el hombre. Dios quiere revelarse al ser humano para decirle cómo es Él. ¿Sí? Y además quiere mostrarnos su voluntad. Entonces Dios elige este proceso de revelación e inspiración para comunicarle al hombre, ¿sí?, el concepto de Dios, cómo es Él, y además toda su voluntad. Ahí empieza así la necesidad de comunicación y Dios se revela, ¿sí? ¿Qué es la revelación? Es el proceso por el cual Dios se comunica con el ser humano y le da a conocer su voluntad, simplemente, ¿no? Ahora, para hacerlo, Él elige a personas especiales en el Antiguo Testamento, que son los profetas, a quienes Dios les revela, ¿sí?, les habla, de alguna manera se comunica con ellos, a veces les habla directamente, a veces a través de sueños, revelaciones, ¿verdad? Y de esa manera Dios escoge comunicarse con el hombre, ¿sí? No le habla a todos, le habla a personas especiales. Claro. Sí. Pastor Julio, ¿y cuál es la diferencia entre esta revelación y la inspiración? Bueno, la revelación tiene que ver con el develamiento de Dios, el descubrimiento de Dios, ¿no? Por un lado, Él muestra la verdad a través de la revelación. Y la verdad es la verdad, no podemos cambiarla, ¿no? Así que la revelación es el descubrimiento de Dios y su verdad. Y por otro lado, la inspiración es la obra por medio de la cual Dios habla a los seres humanos, los inspira, les dice qué decir, qué escribir, etcétera. basados obviamente con la revelación. O sea, son dos cosas que van juntas, que no las podemos separar. Entonces, por un lado es la revelación, el descubrimiento, y por el otro lado es el descubrimiento, cómo se escribe, cómo se da a conocer, ¿no? Entonces, creo que la diferencia está en esas cosas, ¿no? Que van muy juntas, ¿no? Que a veces podrían confundir, pero que trabajan juntas, ¿no? Hermano José, ¿qué relevancia tiene para nosotros estos procesos en el sentido de que Dios quiere manifestarse al ser humano? Fíjese que ahorita que escuchaba al pastor Julio, digo, algo que manejamos mucho en temas de ingeniería tiene que ver con los procesos de producción, con lo que sale un producto al mercado. Digo, la comparación no es en realidad exacta por mucho, pero este proceso de revelación e inspiración tendría que ver mucho con revelaciones en sí el producto que un proceso industrial elabora. Y la inspiración debiera ser muy parecido a todos los controles de calidad que hay alrededor de eso. Uh-huh. Tratando de garantizar que el producto cumpla exactamente con los propósitos para los que fue diseñado. Entonces, cuando hablamos del proceso de cómo Dios se dio a conocer al ser humano, como que aplica mucho esto. La revelación es el contenido, la revelación es la sustancia de lo que Dios quiere transmitir. Y por otro lado, la inspiración viene a ser como que el control que Dios puso para guardar homogeneidad, unidad, uniformidad en cómo el ser humano captó, al grado que hoy tenemos la Biblia como el producto final de ese proceso de revelación e inspiración, pero perfectamente cuidado, de tal manera que es algo uniforme, es algo que nos trae a nosotros la seguridad de que lo que está aquí es lo que salió de la mente de Dios. Correcto. Me parece que una de las grandes dudas que mucha gente tiene es, ¿cómo puedo confiar? Ya vamos a hablar un poquito más en el segundo punto, en el segundo segmento de esto, pero ¿cómo puedo confiar, Pastor Abraham, que este libro es la revelación de Dios, verdad? ¿Cómo puedo confiar? ¿Dónde me puedo basar para decir es que este libro es la voluntad de Dios y no es cualquier otro libro, ¿no? Escrito por cualquier hombre. Pastor, creo que es necesario decir eso, que el proceso de revelación e inspiración es una obra divina. ¿Sí? No es la capacidad del hombre de entender a Dios, no es que el hombre se ponga y empiece a analizar a Dios y esto o aquello. El hombre no tiene la capacidad para hacerlo. Recuerdo siempre la ilustración que viene en la fe de Jesús cuando hablamos de Dios, ¿no? Que hay un pequeño ahí a la orilla en la playa haciendo en la arena, está haciendo un agujero. Y le preguntan, ¿qué haces? Pues voy a tratar de echar el océano en este... Vaciar el mar en este hoyo. ¿No? O sea, así es, nosotros no pudiéramos comprender nada de Dios. Es decir, lo que sabemos de Dios es porque Él se ha revelado a nosotros. Es una obra divina. ¿Ok? El hombre no tiene la capacidad de hacerlo. No sabríamos nada de Dios si Él no se hubiera revelado. Así que el proceso de revelación e inspiración es una obra totalmente divina. Ahí, el hombre no es capaz. El Espíritu Santo es el que nos da a entender lo que Dios quiere que nosotros sepamos, ¿no? Y eso es la confiabilidad, que es una obra divina. Dios no falla, ¿sí? Dios es perfecto. Y entonces, como dice el hermano José, Dios ha... intervenido en estos procesos de revelación e inspiración y no puede fallar. Y el proceso final, lo dijo, el producto final es la santa palabra de Dios. ¿Sí? Así que entonces debemos tener nosotros confianza, tranquilidad en lo que leemos y en lo que consultamos, es verdad, porque es una obra divina. Correcto. Y Pastor Julio, me llama la atención que este libro, La Revelación de Dios, se adecua, ¿verdad?, a cada persona. Me llama la atención que hay gente que ha comenzado apenas a saber leer con el estudio de la palabra de Dios. Y los más grandes eruditos y teólogos pueden encontrar gran sabiduría en este libro, ¿no? ¿Cómo es que esa revelación de Dios, verdad, está adecuada a cada persona, ¿no? Hasta los niños les leemos la Biblia, ¿sí? Hasta los adolescentes les es útil, a los adultos les es útil, a la mujer les es útil, al sabio les es útil, al erudito. pero también a la persona más sencilla, y todos encuentran grandes verdades para la vida en este libro. Sí, claro, porque eso se debe a que Dios, en su grande amor y misericordia, habla en nuestro idioma, ¿verdad? Él se reveló a sí mismo, inspirando a los hombres que él eligió, para que escribieran en nuestro idioma, que todos pudiéramos entender, ¿verdad? Y es tan vasta la palabra de Dios, es tan grande, que seguramente los que hemos leído la Biblia ya varias veces, cada que la leemos encontramos nuevas verdades, ¿verdad? Nuevos tesoros. Y decimos, bueno, esto por qué no lo entendí la vez pasada que lo leí. Porque Dios, en su grande amor y misericordia, inspiró a los santos hombres que él eligió para que nosotros pudiéramos entender, seamos quienes seamos, ¿no? Y ahorita que estabas tú mencionando, pastor, el asunto de que la gente, hay gente que empieza, aprende a leer con la Biblia, pues me acuerdo de mi hijo, ¿verdad? Julio, que él, le compramos las bellas historias de la Biblia, esos libros sí, tan bonitos, ¿no? Y él ya quería aprender a leer. No sabía leer cuando se los compramos, pero cuando aprendió a leer, los leyó todos. Y entonces él quedó maravillado, ¿no? Y creo que eso le ha ayudado a él para encontrar a Dios. Entonces, porque aquí está revelado Dios. Aquí se revela a él mismo. Y lo hace en una forma tan sencilla que todo el mundo podamos entenderlo. Cuando hablas de niños, pastor, me llama la atención mucho la fe sencilla de un niño, hermano José. Un niño está siempre abierto a aceptar las cosas de Dios con muy buen agrado. Cuando nos convertimos en adultos, ahora cuestionamos, ahora dudamos, ¿verdad? Y lamentablemente mucha gente va por la vida desconfiando de este libro como un barco a la deriva. No hay quien lo fundamente, no hay quien lo guíe, no hay quien lo oriente. Y entonces la vida termina siendo un desastre, ¿no? Claro. Y es importante también un tema de perspectiva, ahorita que usted comentaba, pastor. Pensaba sobre eso. La Biblia fue escrita desde una perspectiva divina. Si nosotros leyéramos un libro humano, aunque hable sobre el comportamiento, pues está limitado a lo que el ser humano trae o traemos, uh-huh. ¿Sí? Porque no podemos escribir algo que va más allá de lo que somos capaces de entender o de plasmar. Cuando uno lee la Biblia viene desde otra perspectiva. No está limitada a los problemas del ser humano. Es por eso entonces que se define de manera tan clara la naturaleza humana en la Biblia. Es un libro que habla sin prejuicios. Y la revelación es precisamente ese proceso que estamos hablando. Es revelación de alguien que está fuera de la esfera humana y que nos permite encontrar edificación precisamente porque nos habla de manera directa. Y cualquiera, tanto humildes como educados, cualquier personaje o cualquier persona que se acerca a la Biblia puede encontrar cuestionada su manera de pensar, porque este libro no se limita a lo que el ser humano está limitado. Eso significa, ingeniero, que nosotros no debemos mirar o querer explicar la Biblia desde nuestra perspectiva humana. Tenemos que aplicar solamente sus enseñanzas y vas a encontrar una respuesta para todas tus inquietudes humanas. Eso es lo maravilloso de la palabra. Estoy de acuerdo con usted, sí, claro. Pastor, ¿podríamos concluir en este segmento que la revelación es el proceso por el cual Dios se da a conocer a la gente? No a todos. Él escogió a ciertas personas para darle su revelación. ¿Okay? Así que entonces los santos profetas recibieron el mensaje. ¿Qué mensaje? Yo soy un Dios misericordioso, bondadoso. Dios se revela al profeta. ¿Okay? Y le dice, esta es mi voluntad. Eso es revelación. Ahora, esos profetas tenían la tarea de decirle a los demás cómo era Dios y transmitir el mensaje de su voluntad a los demás. Dios cuidó eso, ese proceso de cómo su profeta, que él había elegido, iba a comunicarle su mensaje a los demás. Eso es inspiración, ¿sí? De manera fidedigna. Así es. Así que yo creo que si lo consideramos así, entenderemos un poquito más lo que es revelación y qué es inspiración. Cómo no, con esto de pensamiento vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a esta lección número 1, el Espíritu y la Palabra. Ya volvemos. Estamos de vuelta, estamos analizando el primer tema de este trimestre, es la lección número 1, el Espíritu y la Palabra. Ya hablamos un poquito del proceso de revelación e inspiración, proceso divino, por supuesto, procesos divinos, y vamos ahora a entrar al segundo punto, que es un instructivo altamente confiable. ¿Por qué debemos confiar que la palabra de Dios es veraz? ¿Por qué debemos confiar que la palabra de Dios es verdad? Bueno, me parece que un texto muy interesante es San Juan 17:17, que dice, el mismo Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él mismo aseguró que su santo libro es la verdad. Pero vamos entonces a analizar por qué nosotros podemos confiar que este libro es veraz. Pastor Abraham. Sí, pastor. Ya hemos dicho que la autoridad y la veracidad de la palabra de Dios se basa en que Dios es el autor, ¿no? Dios no es falible, Él no falla, Él no miente, Él es verdad total, ¿verdad? Y entonces su Biblia fue revelada con verdad y Dios cuidó. Sí. Aquí volvemos a los conceptos de revelación e inspiración, pastor. Y quisiera citar Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Uh-huh. Dice, ante todo, saber que ninguna profecía de la Escritura vino por una interpretación privada del mismo profeta. ¿Okay? El profeta no se puso ahí, a ver qué se me ocurre escribir. Fue porque Dios lo inspiró a través del Santo Espíritu. Y dice el versículo 21, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana. ¿Okay? Aquí vemos que es un proceso divino. Dios inspira, Dios mueve, Dios impulsa, Dios motiva. Ajá. ¿Sí? Sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Así que, pastor, yo creo que la confiabilidad de la Biblia, la confiabilidad es que es la palabra de Dios. Y en ella encontramos mensajes sublimes de salvación para cada uno de nosotros. Ajá. Además, la Biblia es la verdad, dijimos, ¿no? Y la verdad es eterna y es universal. Eterna porque es la verdad desde el inicio del mundo y va a ser hasta el último porque es la palabra de Dios. ¿Okay? Y se aplica en todas las edades, en todos los tiempos, por eso es eterna. Su verdad se aplica a todos. Principios eternos, universales. Y es universal. Porque se aplica en cualquier sociedad, ¿sí? Se aplica en cualquier país. La Biblia la puede vivir cualquier persona, la puede aprender de Dios cualquier persona, no importa qué país viva. Así que la verdad es eterna y es universal. Es más, muchos de los principios de las constituciones de los países están basados en la palabra de Dios, ¿verdad? Sus conceptos son universales. Sí, así es, pastor. Yo creo que ahora la palabra de Dios está puesta en tela de juicio por muchos. Desde que empezó a surgir lo de la razón, ¿verdad? Cuando empezó el racionalismo empezaron a poner en tela de juicio la palabra de Dios. Pero ya lo dijo el pastor Abraham, la verdad es eterna y es para siempre, ¿verdad? Hay personas que leen la Biblia, que creen en la Biblia, pero que no aceptan muchas verdades, como es, por ejemplo, la creación en 6 días, ¿verdad? En 6 días literales, o el diluvio universal, o la encarnación de Cristo Jesús, y cosas de esas, ¿verdad? Y son el resultado, pastor, del racionalismo, ¿verdad? Del racionalismo que prevalece en nuestros días. Es más, hay teólogos ahora, desde el siglo pasado o antepasado, que toman a la palabra de Dios, la analizan con los fundamentos racionales y le quitan un montón de cosas. La alta crítica. La alta crítica, exactamente. Entonces, Yo creo que la palabra de Dios es verdad. El salmista ahí tiene el Salmo 119, 160, dice, la suma de tu palabra es verdad. Y otra versión dice, la verdad es la esencia de tu palabra. Es decir, la verdad está plasmada aquí. Y nos guste o no nos guste, nos convenga o no nos convenga, porque a veces tomamos lo que nos gusta y nos conviene, pero aquí está la palabra, en la palabra está la verdad. Y nosotros no podemos ponernos a juzgar la verdad, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es aceptarla, porque es la palabra. Qué bueno que mencionas eso, pastor. Hermano José, ahora nosotros usamos las ciencias para querer comprobar la Biblia, ¿verdad? Queremos usar el raciocinio para querer cuestionar las historias de la Biblia, cuando debería ser al revés. La Biblia debería ser la norma que juzga cualquier acción o cualquier línea de pensamiento. Sin duda, pastor. Y eso debe de venir como resultado de que en muchos sentidos el ser humano ha perdido el camino. ¿Sí? Entonces, al perder el camino, cuestionan cuál debiera ser el camino correcto. Cuando uno permanece en el camino, uno no tiene esos problemas. No tiene uno esos problemas. Es importante también recalcar que la Biblia, Dios mismo lo menciona en su revelación en Hebreos. Hebreos es el texto tan conocido, en Hebreos 11, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y ese es el ingrediente principal para acercarnos a la palabra de Dios, con una actitud de estar seguros y ciertos que Dios existe. Claro. Y el segundo componente es estar también seguros y ciertos que Él tiene un interés especial en revelarse a mí y en mostrarme su plan. Y ahí la Biblia cumple, y ahí la Biblia cierra el ciclo de ser una guía, de ser un mapa de ruta, un mapa de nuestro camino. Cuando perdemos de vista la existencia de Dios, o ponemos en duda la existencia de Dios, entonces sí, la Biblia se convierte en un libro como cualquier otro, donde hay que pasar el filtro de la veracidad, el filtro de la historia, el filtro de la arqueología, y sabemos que Dios ha dejado huecos porque es parte del libre albedrío. Nadie puede dudar que 2 más 2 son 4, y si algún día yo digo es que 2 más 2 no son 4, pues pensarían que no estoy viendo la cabeza. En las cosas de Dios, Dios tiene que dar lugar a que haya la duda, porque esa superación de la duda es lo que define mi capacidad y mi disposición a aceptar. Usted mencionó dos palabras claves, reverencia y fe. Claro. ¿Verdad? Reverencia y fe. Usted tiene que acercarse a la Biblia con un espíritu de reverencia. Correcto. Confiando que es la palabra de Dios, y con fe de que ese Dios existe y su palabra y su voluntad es revelada en la palabra. Con esas dos palabras, con esas dos actitudes, me parece que encontraremos el camino. Correcto. Se necesita la humildad para acercarse a Dios. Dios es superior a nosotros. Él quiere revelarnos, condesciende con la humanidad en decirnos, así soy y esta es mi voluntad. Entonces nos debemos acercar con humildad, no creyendo o no intentando con nuestra capacidad humana entender a Dios, sino que venimos con humildad para ver qué me dice Dios de Él y cómo yo debo de portarme o de conducirme. ¿Okay? Una es la humildad, y la fe es necesaria. Porque si uno no se acerca con fe, entonces va a tomar la Biblia como cualquier libro. Y entonces la empezamos a juzgar. ¿Será cierto que un hombre de 600 años construyó un barcote y se salvaron? ¿Será que Dios hizo este mundo en 6 días literales? Cuando la ciencia dice... Sí, porque a lo mejor no puede ser un día literal, a lo mejor son 1000 años en cada día. Empezamos. El ser humano no tiene, ¿qué diremos? Ni la capacidad, ¿sí?, de estar juzgando la Biblia. La Biblia juzga al hombre. Hebreos 4:12, pastor. Sí. Dice el poder de la Biblia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene esa capacidad de penetrar hasta lo más íntimo del ser humano y tiene la capacidad de transformar. Yo creo que esa es una prueba de que la Biblia es la palabra de Dios. Asesinos, ¿verdad? Personas con vicios. Adúlteros. Pecadores, ¿verdad? Nos convertimos al leer la Santa Palabra de Dios. Porque aquí hay poder. Porque es la palabra de Dios. Amén. Esa es una prueba de que la Biblia es la palabra de Dios. Además, si estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que hay más de 40 autores, que vivieron alrededor de 1500, 1600 años de diferencia de tiempo. Y la Biblia guarda, sí, unidad en el tema. El tema es Cristo y la salvación que nos ofrece. El hilo de verdad corre por sus páginas. Así es, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y no se conocieron los autores. Esa es otra prueba. Otra prueba es que la mayoría, sí, de las profecías que están aquí escritas se han cumplido al pie de la letra. Así que yo creo que debemos de sentirnos contentos porque Dios nos dio su santa palabra, inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Pastor Julio, definitivamente eso que se acaba de mencionar es muy importante, porque la gente muchas veces dice, ¿y cómo me compruebas? ¿No? ¿Qué argumentos me das para yo saber que este no es un libro cualquiera? ¿No? Ya se mencionaron algunos, los autores no se conocieron, el libro de verdad corre por sus páginas, no hay contradicciones, el tema es la salvación y la salvación en Cristo, ¿verdad? La restauración del ser humano, se nos explica la caída, ¿verdad? Se nos explica la creación. Pero me parece que un argumento muy, muy válido, Pastor, es el poder transformador que tiene la palabra en nuestras vidas. Sí, eso es lo que hemos experimentado nosotros, ¿verdad? Que podemos asegurar que gracias a la palabra de Dios, que tenemos el conocimiento de ella, hemos sido transformados, ¿verdad? Y nosotros podemos asegurar eso. Las personas que no han tenido esta experiencia, pues piensan que la Biblia es un libro común, ¿verdad? Es un libro cualquiera. Y uno de los argumentos que algunos ponen para no creer en la palabra de Dios es que pues fue escrita por hombres, como nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que esos hombres fueron inspirados por Dios. Ahora, tal vez regresando un poquito a lo que comentábamos hace rato, porque me parece importante, es que esa inspiración de Dios acerca de su palabra, en la mayor parte de la Biblia es una inspiración, una revelación directa de Dios. En otras ocasiones Dios utilizó a los hombres para que investigaran. Y ellos investigaron en otros lados, ¿verdad? Como el Evangelio de Lucas es el clásico ejemplo, ¿no? Y hay personas que dicen, no, entonces no fue inspirado. Bueno, es que Dios permitió que ellos investigaran de esa manera para que entonces plasmaran sus investigaciones de acuerdo a lo que Dios quería que pusieran, ¿verdad? Y esa es una razón por la que las personas piensan que la Biblia no hay que creer en ella, etcétera, ¿no? Pero Dios dirigió todo, ¿verdad? Dios estuvo atento a lo que se escribía allí. Por eso es que la Biblia debe ser un libro confiable, por todas las razones que ya se han dicho aquí, ¿no? Que son muy fuertes y muy valederas. Creo que Dios fue el que fue dirigiendo todo esto. Claro que sí. Hermano José Lepe, en un mundo donde todo es cuestionable, en un mundo donde hay tanta falta de veracidad, donde fácilmente somos engañados, donde fácilmente la gente nos conduce por caminos falsos, qué importante es tener un libro, un fundamento veraz para la construcción de nuestras vidas. Sin duda. Y sabe, en ese mundo donde se pide evidencia, donde se pide pruebas, también qué importante se hace que la Biblia haga su efecto en nosotros los que decimos seguirla. Uh-huh. Y eso es a través de los frutos. Cuando la lectura de la Biblia produce fruto, ese debiera ser el argumento que debe de ser contundente. Quizá el argumento de la veracidad de la Biblia no lo encontremos en pruebas de laboratorio porque no es la intención con la que Dios la reveló, Dios reveló la Biblia como un libro que fuera una guía, una instrucción y sobre todo el propósito y el medio por el cual el ser humano regresara al plan original por el que Dios lo creó. Tiene un propósito reformador, recreador, y ahí debieran estar las evidencias a través de la vida de aquellos que buscamos vivir a la luz de sus enseñanzas de que la Biblia es veraz, es genuina, es verdadera y es infalible. Y por supuesto su poder transformador es el mayor argumento. Como correcto. Usted lo dice, mi hermano, si nosotros somos estudiosos de la Biblia y nuestra vida no lleva frutos, ¿qué veracidad, qué mensaje podemos dar? Dios permita que realmente sus páginas transformen nuestras vidas. Santifícanos en la verdad. Tu palabra es verdad. A través de esto encontramos la santificación siguiendo sus consejos, porque son los consejos divinos. Qué maravilla. Vamos a hacer con este pensamiento una pausa más y regresaremos a la tercera y última parte de nuestra lección, número 1. El Espíritu y la Palabra. Ya volvemos. Thank you. Bien, estamos de vuelta y estamos llegando a la tercera y última parte de esta lección número uno, de este nuevo folleto y de este nuevo trimestre, el Espíritu y la Palabra. Y vamos a analizar el tercer punto, que es un agente transformador. Y vamos a hablar un poquito de, el autor de la lección nos habla del Espíritu Santo como maestro, ¿verdad? Imposible poder entender la Escritura sin que el Espíritu Santo nos conduzca, nos ilumine, ¿verdad? Ese buen entendimiento, Pastor Abraham. Sí, Pastor. Para iniciar este, Vamos a buscar Juan 16:13, Pastor, creo que es un versículo importante. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Uh-huh. ¿Sí? Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Uh-huh. Así que una de las tareas del Espíritu Santo, Pastor, ¿verdad?, es guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo no fuerza, no obliga. El Espíritu Santo guía. Uh-huh. Así que si nosotros tenemos esa disposición de saber la voluntad de Dios, hemos de ir con humildad para que el Espíritu Santo nos enseñe. Él es el Maestro Divino. Así que entonces podemos estar bajo su docencia y aprender la voluntad de Dios. ¿Okay? Y eso, Pastor, podemos agregar otro concepto, ¿no? Ya vimos la revelación. Dios da, ¿sí?, a conocer cómo es Él y cuál es su voluntad a ciertas personas especiales, que son los profetas. Los profetas captaron eso y luego Dios cuidó para que ellos escribieran, ¿verdad?, y comunicaran a las demás personas el mensaje que habían recibido. Ajá. Que eso es inspiración. Ajá. Ya está el producto terminado, dice el hermano José, ahí está la Biblia. Pero ahora el Espíritu Santo nos guía toda verdad. Nos ponemos a estudiar la Biblia y necesitamos la iluminación de Dios. Y ahí se acaba el proceso. ¿Sí? Revelación, inspiración y ahora iluminación, que va más directamente con el lector. ¿Qué hace la iluminación? Es la capacidad que Dios le da al ser humano, al lector de la Santa Palabra, para entenderla correctamente cuál es la verdad. ¿Sí? Porque si llegamos a estudiar la Biblia basados en nuestra capacidad, podemos entender otras cosas que Dios no ha dicho. Entonces eso es iluminación y eso es la guía que tenemos a través del Espíritu Santo. Y al rato salimos con nueva luz, ¿no, Pastor? Y le damos unas aplicaciones que realmente no tiene la palabra, ¿no? Sí, creo que nosotros tenemos que discernir la palabra de Dios espiritualmente. Uh-huh. Porque no es sabiduría humana. Es decir, se necesita un agente espiritual para que podamos entender lo espiritual, ¿no? El apóstol Pablo así lo dice aquí en 1 Corintios 2, 13 y 14, sí, que es un versículo muy interesante. Dice él, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y mira lo que dice aquí, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y entonces luego dice él, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Uh-huh. Esto está clarísimo, ¿verdad? Si yo quiero interpretar la palabra de Dios humanamente, no voy a poder. Voy, como decimos vulgarmente, voy a agarrar monte, ¿no? Uh-huh. Me voy por otro lado, voy a sacar cosas que no son, voy a enseñar cosas que no son, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos guía, es el maestro, como dice la lección, que nos dirige, que está, nos enseña qué es la verdad. Y aquí en la lección menciona por lo menos cinco cosas que pasan cuando no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Si me permiten, las leo. Dice, en nuestra comprensión de la Biblia dependemos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, número uno, no se discierne el sentido espiritual de las palabras bíblicas, sino solo su significado lingüístico. Número dos, más aún, como seres humanos pecadores, a menudo estamos en oposición a la verdad de Dios, no porque no la entendamos, sino porque preferimos no seguirla. Número 3, si en el Espíritu Santo no hay afecto por el mensaje de Dios. Es cosa interesante. Número 4, no hay esperanza ni confianza. Y número 5, no hay respuesta de amor. Todo eso sucede, y muchas cosas más, cuando no permitimos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro. Ahora, la lección también menciona algo muy importante, que me parece muy importante. A veces no entendemos la palabra de Dios, no porque sea un libro oscuro, sino porque no estamos en armonía con el Espíritu Santo. A veces queremos estudiar la Santa Biblia para defender nuestros pensamientos. Y ya vamos a la palabra de Dios con prejuicios, con aspectos preconcebidos. Y entonces eso es un problema para nosotros, porque no vamos con humildad. Distorsionamos el mensaje. Distorsionamos y no vamos con el espíritu de disposición a ser enseñados por el Espíritu Santo. Correcto, me parece que el elemento, el común denominador, hermano José, es la unidad. El Espíritu Santo va a conducirnos a una unidad. El Espíritu Santo no va dando verdades o revelaciones individuales, ¿verdad? El Espíritu Santo no va plasmando una cosa en el pastor Julio, otra cosa en el pastor Abraham y otra cosa en el hermano José, en el ingeniero José. El Espíritu Santo nos unifica. Me parece que es un elemento importante a resaltar. Y fíjense qué actual y qué oportuno es el comentario, porque pues en esta era donde descubrimos y vamos muy acelerados en el proceso de entender y descubrir cosas nuevas, de repente esas ideas también se filtran en la iglesia de una manera inadecuada. Y encontramos de repente brotes donde dicen tener nueva luz, donde dicen haber descubierto nuevas cosas. Es cierto, hay varios versículos que por ahí lo comentan, por ejemplo, Proverbios 4:18, habla de cómo Dios se revela al ser humano y dice que la senda de los justos es como la luz de aurora, dice, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y la revelación así es, tanto colectiva como individual. Dios nos va dando luz en la medida que vamos madurando y nos va llevando de verdades en verdades. Pero aquí el tema a recalcar es que el Espíritu Santo es el mismo que reveló, como el mismo que hoy guía a su iglesia. Y no puede haber una contradicción con esa nueva luz al ponerla sobre lo revelado. Entonces ahí debemos tener cuidado cuando pensamos que yo estoy siendo sujeto, o algún grupo en mi comunidad, en mi iglesia, está siendo sujeto a recibir nueva luz, y que esa luz nueva no pasa el filtro de las Sagradas Escrituras. Isaías 8:20 lo menciona, un versículo que conocemos desde nuestra infancia, que dice: a la ley y al testimonio. Si no se dice conforme a esto, es porque no nos ha amanecido. Entonces el Espíritu Santo es un agente educador, y si lo vemos desde esa perspectiva, el Espíritu Santo lo primero que nos va a decir es: el tomo uno con el que yo te voy a educar es la Biblia. No puedes ir a otro antes, porque el tomo uno es la Biblia. Y también, si nosotros nos ufanamos de recibir nueva luz, tendremos que hacerlo a raíz de que en realidad hemos devorado y nos hemos identificado plenamente con este libro primero. No puede ser que yo empiece con otros libros antes de ir al texto base, que es la revelación del Espíritu Santo, y que es donde se encuentra pues el ABC de la educación que el Espíritu Santo nos quiere dar. Correcto. Nunca he visto un alumno que esté enseñándole al maestro, queriéndole enseñar o cuestionando al maestro, ¿verdad? El alumno va con ese espíritu de aprendizaje, y entonces el Espíritu Santo graba las verdades en la mente, ¿no? El hermano José mencionaba algo muy importante, que hay una cita aquí: el Espíritu Santo nunca es dado en reemplazo de la palabra de Dios, más bien trabaja en armonía con la Biblia, ¿no? Ese es el libro de texto base, bien lo dijo, el libro de texto base es este, y de aquí parte todo lo demás. Mencionábamos aquí detrás de cámaras un montón de libros motivacionales que puedes leer, pero si te das cuenta, los principios están aquí en la Biblia. ¿Para qué vas a buscar fuentes de segunda clase, ¿no? Sí, o nuestros estudiantes, pastor, los estudiantes de la iglesia que van a universidades no adventistas y se dicen y se estudian conceptos, ¿verdad? Entonces, bien lo dijo el hermano José, la Biblia es el filtro. Allá se dicen muchas cosas, ok. Vamos a comparar qué dice la Biblia. ¿Sí? La Biblia es el filtro. A la Biblia no se le compara con los demás. Lo demás se compara con la Biblia. Entonces lo primero que tenemos que hacer es conocer la Santa Palabra de Dios. Esta es la voluntad divina. ¿Qué dicen los demás? Ah, ok. Eso checa con la voluntad divina. Sí, escudriñarlo todo, retener lo bueno solamente. Otro de los problemas que puede suscitarse, pastor, es la experiencia personal, ¿no? Siempre relacionamos al Espíritu Santo con los sentimientos o con las experiencias. ¿Sí? Yo creo esto porque siento bonito. ¿Sí? Yo creo esto porque tuve una experiencia y así me lo dijo el Espíritu. Pero eso que sientes y eso que viviste, tal vez esté en contra de lo que dice la Biblia. ¿Sí? El Espíritu Santo nunca es dado, dice, en reemplazo de la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu no se contradice. El Espíritu Santo fue el que inspiró las Santas Escrituras. Entonces el Espíritu Santo siempre va a ir en concordancia con lo que dice la Santa Palabra. Y la palabra no puede ir en contra del Espíritu. Okay. Así que entonces, aún nuestras vivencias personales, pastor, aún nuestra experiencia, podemos estar confundidos y podemos no estar en la verdad siguiendo sentimientos personales. Lo que tenemos que hacer es ir al filtro de la Santa Palabra, como se ha dicho. Okay. Que el Espíritu Santo nos dé la capacidad, nos ilumine para entender la verdad que está en la Santa Palabra. Nunca basados en sentimientos o en experiencias personales. Pastor, mencionabas detrás de cámaras que en el comentario, me parece que es cuando el pastor habla con una persona de otra denominación, ¿no? Y entonces le muestra las verdades, ¿no? ¿Verdad? El sábado, ¿verdad? Y entonces él dice, bueno, lo voy a guardar cuando Dios me lo revele. Sí. Pero la revelación ya está dada. ¿Sí? La revelación, Dios escogió a quién darle. Dios es sabio, Dios es soberano, y Él escogió a quién darle su palabra, su voluntad. Lo único que tenemos que es ir y consultar. Y aplicar. Y aplicar. Pastor Julio. Sí, el consejo de nuestro Señor Jesucristo es San Juan 5:39, ¿no? Que dice, escudriñad las Escrituras. Es decir, estudien la Biblia asiduamente, profundamente, porque en ellas tenéis la vida eterna. Es decir, la palabra de Dios tiene la verdad. Nuestro Señor Jesucristo lo dice, escudriña la Biblia. Ahora, si tú tienes revelaciones diferentes a la palabra de Dios, pues hay que tener cuidado. ¿Verdad? Hay que tener cuidado porque, como dijo el pastor Abraham, el Espíritu Santo no de ninguna manera reemplaza a la Biblia, ¿verdad? Y a mí me llama la atención lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en el contexto que lo dijo, ¿verdad? ¿Y a quiénes se los dijo? Se los dijo a personas que estudiaban la Biblia, ¿no? A personas que conocían perfectamente la Biblia. Les dice, aunque algunas traducciones de ese versículo dice, ustedes escudriñan la palabra de Dios porque en ellas creen que tienen la vida eterna. Pero entonces el Señor Jesús dice, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, ustedes estudian la Biblia por su conveniencia. Pero ahí está, ahí estoy yo revelado. Y es lo que ustedes están comentando ahorita del hermano Estano, pues hasta que el Espíritu Santo me indique, ¿no? Están buscando la vida eterna dejando a Jesús fuera. Así es. Sí. Están buscando la salvación sin Salvador. No podemos hacer a un lado la palabra de Dios porque el Espíritu Santo me lo reveló. Si yo digo que el Espíritu Santo me está revelando algo que va contrario a la palabra de Dios, cuidado, ¿verdad? Cuidado, ese no es el Espíritu Santo. Correcto. Hermano José. Yo creo que regresando al inicio es el versículo de memoria de la lección, nos como que centra lo que hemos estado hablando y dice, y toda escritura es inspirada por Dios. Y útil, dice, para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La voluntad de Dios a través de la revelación es que seamos perfectos. Perfectos en nuestra esfera, obviamente. Claro. Perfectos también, una perfección que es perfectible siempre. Uh-huh. Es algo ahí interesante el concepto. Pero todo eso viene a raíz de la voluntad expresa de Dios. Esa es labor del Espíritu Santo, sí, que ha sido hecha a través de los tiempos, como se habló, proceso de revelación, de inspiración y hoy, como decía el pastor Abraham, de iluminación, donde entonces es como se completa el ciclo de la voluntad de Dios para nosotros. Muchas gracias. Pues hemos llegado al final de nuestra lección. Ha sido una lección muy hermosa, muy reflexiva y por supuesto muy motivante para todos nosotros que somos estudiantes de la palabra de Dios, pero que permitamos que el Espíritu Santo grabe esas verdades en nuestro corazón, en nuestra mente y nos lleve a la transformación, ¿verdad? Pues hemos llegado a la conclusión y vamos a despedirnos, no sin antes dirigir un mensaje final de todos los que componemos esta mesa, comenzando con el pastor Julio. Sí, muchas gracias por la invitación. Y gracias por haber estado con nosotros, pastor. Creo que esta lección, pastor, es muy importante. En la introducción general de la lección, yo enumeré 17 cosas que el Espíritu hace. Y sin embargo, dice la lección que el Espíritu Santo no busca ser el centro de la atención. Y eso es algo para mí me llamó mucho la atención porque la labor tan importante que hace el Espíritu Santo, ¿no? Y no busca ser el centro de la atención. Él cumple con su trabajo, nos transforma, nos cambia, nos instruye. Así que creo que tenemos que orar mucho más para que el Espíritu Santo nos dirija. Claro que sí. Así sea, pastor. Pastor Abraham, gracias por haber estado con nosotros. Sí, gracias, pastor. Yo creo que primero es agradecerle a Dios, porque condesciende en comunicarse con el ser humano, en expresar su voluntad a través de su santa palabra. Gracias a Dios por el regalo de la palabra, de la santa Biblia. Y otra cosa es, ya está aquí, ahora hay que acercarnos a ella con humildad y fe, creyendo que esta es la palabra de Dios. Amén. No tratarla como cualquier libro. Y llegar con humildad para aceptar todo lo que el Maestro Espíritu Santo nos quiera decir. Que Dios nos ayude para hacer eso. Claro que sí. Muchas gracias. Hermano José Lepe, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, pastor, sí, por la invitación. Un privilegio. Gracias. Yo quisiera terminar con lo que la lección nos llama a reflexionar en las preguntas ya del día viernes, donde dice cuántas cosas de nuestra vida serían distintas si no tuviéramos la revelación de la Biblia. Y menciono algunas, por ejemplo, la información que tenemos de un origen creacionista, el concepto que tenemos hoy del bien y el mal, incluso no solo en las culturas cristianas o ligadas a la fe cristiana, sino en general, existe un concepto del bien y el mal que mucho ha sido derivado de lo que está revelado en la palabra de Dios. Para los cristianos también el concepto del matrimonio es un concepto que viene de la revelación y muy desde el principio. Y así como ese hay muchas cosas más que han sido traídas, han llegado a nuestros días y han pasado el peso de las culturas, de los tiempos, y que son conceptos que fueron explícitos y que fueron revelados desde hace muchos, muchos años en la Biblia. Algo de eso revela que este libro es inmutable, como lo dijo Jesús. Este trimestre deberá ser ocasión de que nos compenetremos más de la labor del Espíritu Santo, pero sobre todo mucho ligado a la revelación que Él ya nos ha dado a través de lo que es la Biblia. Muchas gracias, hermano. Que Dios le bendiga. Y lo esperamos en otra ocasión más. Gracias. Mis hermanos, la revelación ha sido dada. Una vez vi una fotografía, un dibujo, en las redes sociales donde un hombre le grita a Dios: Señor, háblame, por favor, y hay una mano entregándole la palabra. La revelación está dada, solamente hay que estudiarla, vivirla y aplicarla, y el Espíritu Santo se encargará de ir transformando nuestras vidas. Que Dios les bendiga, los esperamos la próxima semana, un repaso más de nuestra lección. Que todos pasen un feliz año 2017, y aquí los esperamos, hasta la próxima.